Bueno, buenas, yo soy Azul Gatilla Pur, soy participante de la Asamblea Permanente de Damnificados de Puyén. Bueno, quería contar un poquito cómo fue la experiencia del Festival Antuquillén, también porque aparte de damnificados soy asociado del Centro Cultural y me parece súper importante agradecer todo lo que se hizo, la verdad. Bueno, esta asociación hizo muchos esfuerzos en poner todo lo que, tener todo bastante al día, tener todo completamente al día, burocráticamente hablando, para poder llevar adelante su actividad. Y me parece súper, súper valorable que frente a esta situación, tranquilamente, la actitud del Centro Cultural podría haber sido, uy, no, no tenemos temporada, no pudimos trabajar, y bueno, y que quede ahí, digamos. Y muy por el contrario, se arremangaron y asumieron un compromiso con la comunidad que estuvo muy bueno, no solo con el festival, sino en sí, que fue increíble, sino repartiendo donaciones que iban como llegando y ellos como, bueno, haciendo toda esta gestión de movilidad, de llevar, de traer, ¿no? Eso por un lado, el hecho de abrirse burocráticamente a que entre un caudal de dinero que no era para el Centro Cultural y hacer todo el proceso legal que eso implica, que no es menor. Si bien es muchas veces invisible porque mucha gente no sabe qué es lo que, cómo se maneja una asociación civil, qué cuentas tiene que rendir, balances, bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces, nada, agradecidos, la verdad, agradecidos porque fue una experiencia muy hermosa. Y que creo que también, bueno, yo estuve encargado de repartir las entradas a damnificados. Y creo que también ayudó mucho a que terminemos también de reconocernos entre damnificados y decir, ah, mira, ahí están estas personas también, porque realmente la información desde un principio se estuvo manejando de una manera muy confidencial dentro de lo que es la municipalidad. Por un lado, tiene que ver con un cuidado, pero por otro lado también una cuestión de control y de que no podamos saber quiénes somos, ¿no? O sea, igual más o menos lo sabemos porque vivimos en un pueblo de 2.400 personas, nos conocemos la gran mayoría, pero incluso así y todo, cuando estuve repartiendo las entradas, seguía apareciendo gente que se le habían quemado cosas y que no estaban registradas, digamos, en lo que era el tejido comunitario que se fue conformando, ¿no? Así que nada, invitando a participar también y teniéndolos en cuenta, acá información que va llegando y demás a todas estas personas. Así que bueno, también creo que fue bueno para seguir ampliando esa red y afianzándola. El momento del festival fue hermoso, unos músicos increíbles, así que agradecidísimos de todo eso que se brindó. Y claro, sí, también de la donación monetaria que llegó a cada familia directa a su cuenta de manera totalmente transparente. Después se hizo una exposición en el Consejo Deliberante, todo el trámite se hizo en el Juzgado de Paz, con el Juzgado de Paz presente, fue todo muy prolijo. Así que bueno, gracias. Eso por un lado. Y después, bueno, quería comentar un poquito cuáles son las necesidades actuales de nuestra comunidad. Por ahí, bueno, entender que ya pasaron 4 meses de la catástrofe ígnea. Al día de hoy nadie volvió todavía a su casa y estamos en mayo, mes en el que se terminaría legalmente el plazo, digamos, de lo que sería la atención de una catástrofe, o sea, 4 meses, ¿no? Entonces, por un lado, estábamos con el riesgo de que se caigan los subsidios y varias cosas más, como que se terminen por esta cuestión de que se termina legalmente la emergencia ígnea cuando, bueno, no hay nadie todavía de nuevo en su casa, ni con una situación resuelta. Estamos todos viviendo de prestados, alquilando un lugar, en carpas, como podemos. Y teniendo en cuenta también la idiosincrasia del lugar y la forma de trabajo que tiene tanto Epuyén como la comarca, que trabajamos mucho en la temporada de verano, también por las condiciones climáticas del invierno, tanto sea en lo que es producción como lo que es turismo, digamos, se trabaja en verano. En invierno sí, uno tiene tareas y qué sé yo, pero el momento de poder generar economía con nuestros trabajos es el verano. Entonces, se vio altamente golpeado toda nuestra actividad económica en todos los aspectos y sectores. Y bueno, y como lo que yo hablaba es, esto no es un daño que ni siquiera es un daño que dura 4 meses y tampoco dura un año, porque es un daño que queda a largo plazo, digamos. Acá trabajamos con el turismo, a las personas que se le hayan quemado sus cabañas, que eran su medio de vida, o no sé, una casa que tenía y que le alquilaba y que era un ingreso fijo y después con el resto lo changueaba y demás. O sea, esas cosas, no es fácil volver a levantar una casa, porque aparte esto de que solamente te reconocen una casa, entonces si vos tenías más, no hay una respuesta, entonces también sigue como afectando, ¿no?, a las economías de las personas que contaban con eso para vivir. Y también quiero hacer un hincapié muy grande en la parte productiva, ¿no?, en el daño a largo plazo que sufre la parte productiva de Puyén rural, ¿no?, que es una gran parte de nuestra forma de vida y sobre todo el sector de la Rinconada, que es donde yo nací y me crié, donde, bueno, mucha gente vive de los animales que cría y de hacer su propio alimento o de carnear un animal y venderlo o de hacer la lana o de hacer todo el proceso de saca la lana, la hila, después hace las medias, telas, vende. Entonces, todo ese sector productivo, tanto de ganado bovino, de ganado vacuno, de producción, está altamente afectado y no es algo que vaya a regenerarse pronto, ni siquiera en un año. El fuego es muy rápido y la tierra tiene su propio tiempo. No vuelve el campo a estar verde como estaba y recuperado en un año. Entonces no es lo mismo lo que va a rendir y más allá de lo económico, en la afectación emocional, ¿no?, de que se haya destruido la forma de vida de las personas. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso, que no es un daño puntual de un momento, sino que es un daño que queda, hay cosas que no van a volver por mucho tiempo. Entonces, a raíz de todo esto, lo que nosotros planteamos es que se extienda el subsidio de alimentos, que es un subsidio que son 350 mil pesos, y que se facilite su acceso también, porque hay mucha gente que más allá de que está el subsidio, no está pudiendo acceder a él. Entonces, facilitar el acceso a ese subsidio sería importante, así como el de alquiler para las personas que se quedaron sin su casa y que hoy tienen que estar alquilando, o que se quedaron sin su fuente de trabajo y hoy tienen que estar alquilando, que puedan como contar con eso. Eso es como lo primero y más urgente, digamos, la ampliación y, quién te dice, el aumento de los subsidios. Después también nos parece importante recalcar la necesidad de una mano de obra, de que se contemple la mano de obra dentro de lo subsidiario, porque las personas que perdieron sus casas solo cuentan con un voucher por materiales. Entonces, como solo es un voucher por materiales, después no sé cómo levantas tu casa. O sea, es como, para mí es una vivada apoyarse en la solidaridad que sí existe en nuestra comunidad, una vivada del gobierno, digo, ¿eh? Apoyarse en la solidaridad que sí existe en nuestra comunidad para ver cuánto menos pueden gastar. En vez de decir, bueno, hay una comunidad solidaria, vamos a dar un incentivo para que por lo menos puedan cubrir los gastos, para que por lo menos esas personas que están viniendo a ayudar gratis hace 4 meses puedan cobrar una parte de ese trabajo. porque digamos que a uno desde el lugar de damnificado no le hace gracia haciendo a sus vecinos trabajar gratis, digamos, si bien agradecemos y menos mal que están, sería mucho mejor poder que sea más justo y equitativo para todos. Eso por un lado. Y por último, otra necesidad que me parece muy importante remarcar es el apuntalamiento de proyectos de las actividades económicas que ya están presentes en Epuyén. Como apuntalar esas actividades económicas que, como les conté, se ven muy afectadas. Entonces, bueno, el que se le quemaron las ovejas, bueno, darle subsidiariamente y no en un préstamo como te lo plantean, porque es como que, ah, bueno, vos compras 10 ovejas, te tiene que producir tanto, te tiene que producir tanto en un año, entonces, y la verdad es que la realidad del campo no es tan directamente, a veces 2 más 2 no es 4, digamos, a eso voy, o sea, tener 10 ovejas y el invierno se puso feo y encima con el tema del riesgo, que es un riesgo importante porque no hay pastura, asumir el compromiso de volver a tener ganado, se te muere la mitad y listo, ¿entendés? Ahí quedaste, no tenés plata para devolver el préstamo, no tenés. Entonces, como comprender que necesitamos que se apuntalen de manera subsidiaria las actividades económicas presentes en Epuyén. Sobre todo las de producción, que son las que más difícil se les va a hacer recuperarse, ¿no? Eso, y por último, también quería mencionar la necesidad de que se protejan las tierras quemadas de la especulación inmobiliaria. Como sabemos, el gobierno nacional nos dejó totalmente desnudos legalmente frente a esto. Entonces, bueno, que desde la provincia y desde lo local se puede hacer algo para proteger ese cerro hermoso al que siempre todos los habitantes acudimos y vamos y caminamos, y que es parte de nuestra vida y nuestra forma de vida, que no queremos un barrio ni queremos un par de mansiones ahí arriba, en el medio del cerro, ¿no? Como que no sea esto la punta de lanza con la que entren, nada, ciertas actividades y poderes económicos que afectarían demasiado lo que ya se viene haciendo en el lugar y como nosotros nos planteamos como pueblo, ¿no? Somos un pueblo pequeño y nos gusta nuestra forma de vida. Sería lindo que de alguna manera eso se pudiera proteger. Sobre cómo contestan, qué respuestas recibimos del municipio, del gobierno provincial, creo que comparten un poco el hecho de, bueno, de a todo en palabra es positivo, digamos, a raíz de lo que dicen, pero luego en la ejecución de cosas todo es muy diferente, digamos, a lo que se plantea en un primer momento. Eso fue uno de los conflictos más grandes y es sigue siendo uno de los conflictos más grandes que tenemos, pero bueno, más allá de eso. También yo lo que quería hacer hincapié es un poco en lo que nosotros pedimos, digamos, es que se cambie el foco. ¿Cómo? Porque está el foco puesto en el control y no en la facilitación de que sucedan las cosas que las personas en esta situación particular, que no es una situación cualquiera, es una situación particular donde mucha gente se quedó sin su casa, sin su forma de vida, sin su trabajo, sin sus pertenencias, sin un montón de cosas, ¿no? Sin todo lo que construyó a lo largo de su vida, y de repente que todo lo burocrático, digamos, vaya trabando y que uno tenga que ir y pelear con esa burocracia para lograr lo que necesita, es como algo muy, muy cruel, que yo entiendo que sí hace falta un control para que tampoco sea un delirio y pase que, no sé, que desaparezcan cosas, o que alguien que no se le quemó nada se termina haciendo una casa, como cosas así, digamos, bueno, yo lo comprendo, pero me parece que no es tan difícil de abarcar. Haciendo, no sé, visitas, por ejemplo, recorriendo los lugares, ¿no? Hablando un poco con la gente, más allá de estar en una oficina, papelitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí el pedido de ser un poco más empático y de cambiar este foco del control, la verdad, a mí personalmente, si alguien se lleva media chapa más, qué sé yo, no, tampoco me parece tan terrible, digamos, o sea, no me parece que no, no, más allá de que sí me puede molestar o lo que sea, me parece que no es algo en lo que elijo poner energía, por ejemplo, ¿no? Estar viendo quién se quedó con tal cosa, quién se quedó con tal otra, yo creo que va por otro lado. Va por asegurar que llegue mucho y que se reparta mucho, porque como les decía, toda la comunidad está afectada a nivel emocional un montón. Entonces, acompañarnos y unirnos localmente, que creo que es también lo que se transmitió en la sesión del Consejo Deliberante del otro día, cuando se pidió la bancada del vecino, Marina hablaba, ¿no? Y les pedíamos esto, una unión local. Eso sería como lo más importante para que podamos avanzar mejor y lograr levantarnos como pueblo, ¿no? Porque finalmente es a este pueblo al que le pasó la situación. Y quizás desde afuera no hay una percepción empática posible de la misma manera que sí puede estar localmente. Así que bueno, pedimos básicamente unión, empatía y que nos levantemos juntos. Gracias.